vuelve la pasión por los ritmos latinos. La calentura y sabrosura. Aires de guaguancó. Todos los lunes de 6 a 7. Por radiozapote.org.